tarde, la verdad es que es la hora todavía del postre, del café, pero desde las 3:30 nosotros ya habremos comido para haceros llegar toda la emoción de ese derbi entre el Real Murcia y el Elche Club de Fútbol, que dará comienzo a las 4 de la tarde. ¿Por qué a esa hora? Porque si no lo sabéis, no os lo cuento, porque Marca TV es la televisión que da estos partidos los sábados a las 4 de la tarde. Por tanto, partidazo, luego vendrá el Celta la semana que viene domingo a las 12 por el Cruz, en fin, un calendario apasionante donde Elche tiene por delante un mes y pico con esos 5 partidos que son rivales directos y que van a poner a prueba los respectivos del combinado de Rodalás, que ya ha dado la lista de 19 convocados. Vamos a por ella. Y digo bien, 19, porque tendrá que hacer un descarte mañana. Del partido. Ya sabéis que las listas de convocados son de 18 de unos años a esta parte. Antiguamente eran de 16. Ahora los entrenadores tienen más margen por aquello de hacer 3 cambios y no 2, como antiguamente. Bueno, pues el técnico de Elche concentra esta noche a los 19 futbolistas para el derbi que juegan mañana frente al Murcia. La gran novedad es la inclusión de Héctor Verdés, que entra por Luque, que se queda fuera de la lista por molestia. Tendrá que hacer un descarte. Los jugadores consideran que no les duele el empate y que saldrán solo pensando en la victoria. Me gusta. Para estas rodas, ganar sería dar un paso muy importante, mientras que para Plaña significaría casi descartar a un rival directo en la lucha por el ascenso. Repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana y, en definitiva, bueno, pues una jornada marcada en la segunda división también por los enfrentamientos directos. Recordemos que aparte del Real Murcia Elche vamos a vivir un Hércules Deportivo de la Coruña y también el Córdoba Valladolid, partidos en los que tendremos puestos los dos ojos para ver cómo acaban esos partidos, y siento que Elche gane, pase lo que pase, será bueno, aunque si nos ganan aquí tendremos una elección propia, ¿no? Con lo que me quedo hoy de las manifestaciones de algunos de los futbolistas que han salido a la prensa, como por ejemplo Fernando y Héctor Verdés, es cuando nos preguntamos si el empate podía ser bueno, porque el Elche con un empate seguro pasaría otra semana en zona de playoff y además mantendría 7 puntos de ventaja con el Murcia, y además el enfrentamiento particular el Elche lo tendría a favor porque ganó en la primera vuelta por 1-0. Pues cuando nos preguntamos esto, decían que no. No, vale. Año. Bueno, el equipo no va con esa mentalidad, ¿no? El equipo va con la mentalidad de coger los 3 puntos. Luego, en función de cómo vaya el partido, nunca sabes, ¿no? Pero ahora mismo nuestra idea es de salir a ganar y lo único que firmaríamos ahora mismo es la victoria. Ese es el sentimiento que hay ahora mismo en el vestuario y esa es la idea. No se lo preguntamos a Rubens si el empate les valía. Sí, no se va a escuchar, pero nosotros solo pensamos en ganar. Yo soy ambicioso y yo lo que quiero es ir a ganar como en un partido a regular y empatar. Parece de perdonario, parece una unidad, que todos los equipos salen a ganar, pero es que hay algunos que se les nota. El otro día, sin embargo, lejos, el Girona se me notaba que buscaba un empate, pero hemos querido a no perder. Y en 10 ocasiones, 9 de las que salgas con esa mentalidad, pierdes. Luego siempre existe la excepción que confirma la regla. Por ejemplo, aquí, hace poco, la del Alcoyano, que se llevó la victoria, pues porque el Elche tuvo un mal día, no acertó de cara a portería, se resbaló un jugador del Elche en el medio campo, además era el último, bueno, pues se dieron todas las circunstancias para este partido tonto del año, en el que un equipo que viene a intentar no perder, pues se para la victoria. Y esto de cada 10 veces, 9 salen transpirados los equipos que plantean esos partidos. Pero todo va. Bueno, ¿qué equipo va a poner mañana? Vamos a repasar posible 11 y convocatoria de José Bordalás. En principio, repetiría el mismo 11 con ese sistema 1-4-2-3-1, con un delantero. Juan Carlos estaría en portería, en defensa Héctor, Rodas y Echeita como pareja de centrales. Berenguer en el lateral izquierdo, Flaña en el lateral derecho, Mantecón y Rupert en el doble pivote. Palanca en la media punta por la izquierda, Sumetra media punta por la derecha, Quique Mateo se mantendría en el centro y arriba Ángel. A aquí la única novedad a priori que yo veo como la situación técnica hoy es que ve cada día entrenado a los jugadores y sabe cómo están en cada momento, pero a priori si hubiese algún cambio pues apostaría por cambio de sistema con la incorporación de Enrique por el Mateo, pero me parece que creo que va a mantener el mismo. Bueno, pues en el banquillo estaría Leandro portero suplente, Garcio, Héctor Valdés, la principal novedad en esta pre convocatoria, porque todavía hay que descartar a uno, Generelo, Perico, Cristóbal, Linares y Niki Vile. La verdad es que el banquillo es bueno, ¿eh? Jugadores importantes como Generelo, Perico, Cristóbal, Miquiline, Linares, se me refería a los defensas, ¿no? Pero que hay, aparentemente hay soluciones en el banquillo, sobre todo si las cosas se ponen mal, si se tocan, ojalá que no. De todos estos, uno no se vestirá, no estará siquiera en el banquillo. Veremos por qué futbolista se vestirá, el técnico de entidades que seguramente será un poco en función del partido y de sus necesidades, no de cómo será el partido, sino el propio Murcia del rival, seguro que lo dará más o menos en la cabeza, tiene ya quien puede quedarse fuera, pero de momento ha convocado 19 que se concentran esta noche en el Hotel Milenio y que mañana, después de el desayuno, la charla y el paseo, partirán al filo de las 2 menos 4, 2 menos 10, rumbo a Murcia, a la nueva condomina, que está por el partido de piedra apenas a 55-60 kilómetros, y las peñas de Elche y muchos aficionados a nivel particular van a viajar porque es un viaje ahora mismo el segundo más cómodo después del Hércules, el segundo más cómodo, que prácticamente es el mismo tiempo, porque el tiempo parece que te tienes que meter a la ciudad. Aquí no te tienes que meter para nada a la ciudad, aquí conforme desde Amurcia al fondo, a la derecha tienes la nueva condomina y desde luego la ciudad de Elche le viene perfecto. Bueno, pues se han quedado fuera por decisión técnica, el de siempre, Paño, por lesión, Luque todavía con molestias, arrastraba molestias, el técnico ha preferido dejarlo en tierra y no arriesgar, teniendo en cuenta que ya cuenta con Generelo. Se ha quedado también en tierra Pellegrín con esa lesión en el aductor, y también Eduardo Acar, que cumple su segundo partido de sanción de los cuatro que impuso el comité de competición por esa roja directa que dio en Córdoba. Por lo tanto, ahí están los que no viajan, los que viajan y el que en teoría se quedará. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, abrimos los escaparates y enseguida volvemos de protagonista. El Instituto Ginecológico de Antes es un servicio independiente ginecológico de obstetricia compuesto por ginecólogos, técnicos, anestesistas y matronas. Disponemos de las técnicas de diagnóstico y quirúrgicas más avanzadas. El Instituto Ginecológico de Antes. Estamos en el nuevo hospital privado en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-51-51. Estamos para cuidarte. No pase frío. Venga a Ferretería La Llave y verá el mayor surtido en calefacción de leña, gas y electricidad. Con los mejores precios del mercado. Estufa catalítica Camping Gas, 104,95 euros. Split de calor, 34,95. Aire eléctrica, 22,95. Estufa eléctrica terraza, 59,95 euros. Estufas y chimeneos de leña, placas radiantes, calefactores, radiadores de aceite y secos y los chimeneos de pared y suelo. La calidad y el servicio están en Ferretería La Llave, 100 años a su servicio. En Capital Antonio Mena, 135, Doctor Carlos 7 y ferreterialallave.com. Abierto el sábado tarde. El 23 de febrero, al 4 de marzo, torneo de pádel en Elche Squash Club. Un jugador de pádel ranking ilimitado. 5 categorías masculinas, 3 femeninas y 2 mixtas. Con más de 3.000 euros en premios. Patrocina Ferretería Industrial. Profieres Diego Navarro y Paredes. Inscríbete ya. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. A tu nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios y expertos. Nueva tienda. esquina Doctor Caro, Elche. Si alguien se pregunta, escuchas Radio Express Marca, en Elche 101.4. En Radio Express Marca, Elche Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Mañana a partir de las 4 de la tarde, Real Murcia Elche se ha enfrentado en segunda división 23 veces, Elche ha perdido la mayoría, 17, ha ganado solo en 4 y ha empatado en 2. La última vez, eso sí, acabó en victoria por 0-2, marcaron Juli y Molina. Os cuento que el árbitro del partido es Jaime Latre, el aragonés, que esta temporada ha pitado 10 veces, con 3 victorias para el equipo local, 2 empates y 5 victorias para el visitante. Este dato es interesante. A Elche no ha pitado ningún partido esta temporada, pero sí la pasada campaña. Y atención, porque con Jaime Latre, además de que sus cartas esta temporada son que ganan más los de fuera que los de casa, el año pasado con este árbitro el Elche ganó 2 veces y empató 2 y no perdió. Ganó 3-1, Elche 3, Salamanca 1, y ganó también en casa Elche 2, Córdoba 1. Fuera de casa empató los dos partidos, en Huelva 0-0 y en Girona a 2, ya que no nos ha ido mal con este colegiado. El Murcia es noveno con 33 puntos y está a 7 del Elche, que marca la zona de playoff. El conjunto licitano, si gana el Murcia, estaría muy lejos ya al conjunto pimentonero, a 10 puntos más el Golaveras. Golaveras ya sabéis que sirve para, en caso de empate, el que haya sacado mejor resultado en la ida y en la vuelta, siempre estará por delante. Por lo tanto, serían 10 que en realidad serían 11 reales, porque en caso de empate, si el Elche gana este partido, se quedaría por delante. Además, el empate también, a priori, no es malo. No es malo porque mantendría la ventaja de 7 puntos y el Golaveras. Y además el empate supondría también, haga lo que haga el Córdoba, mantenerse una semana más en playa. Pero, y además, si quisiéramos añadir algún dato más positivo de empatar fuera de casa, contra un rival directo, pues podríamos añadir que no van a ganar. Pero vamos, a priori, vamos, no firma absolutamente nadie. Ahora mismo, el que entiende que es una finalísima para ellos es el Murcia. Entonces, yo creo que tiene mucho que ganar y poco que perder. El Murcia sí tiene mucho que perder porque, como no gane, se va a quedar muy lejos ya de esa zona de playa. En Murcia, en casa sacaba peores resultados que fuera. Fuera, sin embargo, se muestra muy fuerte. Fuera ha ganado 5 partidos, ha empatado 4 y ha perdido 3. Pero en casa ha perdido 5 partidos y ha ganado 4. Y ha empatado solo 2. En casa ha marcado 11 goles y le han hecho 17. Por ejemplo, vamos a ver qué equipos han ganado en la nueva pandemia. Pues ganó el Alcorcón, ganó 0-2. Idéntico resultado, 0-2, se llevó el Almería. Idéntico resultado, también para el Barça B. 1-3, ganó el Celta de Vigo. Y 0-3, ganó el Recreativo de Huelva. Son los 5 equipos, las 5 escuadras, que se han llevado todo el botín de la nueva condomina, que es un campo que ha decidido que viene perfecto, un campo amplio, grande, que va, también va a tener el apoyo de la afición del equipo. ¿Qué partidos ha empatado el Murcia allí? Solo 2, empató a 0 contra el Deportivo de la Coruña y empató a 0 contra el Jerez. Y los 4 equipos que han llegado a la rodilla, es decir, las 4 victorias del Murcia en su estadio, han sido 3-2 contra el Alcoyano, 2-1 frente al Córdoba, 2-1 frente al Numancia y 3-1 contra el Villarreal B. Le está costando en su estadio. Viene de perder los últimos 2 partidos y el hecho no es que tenga una magnética racha, pero sí viene de cortar. Eso ya le da mucha más confianza que al conjunto general. Bueno, pues, ¿qué importancia le dan a este partido los jugadores de Elche? Pues lo preguntamos a uno de los últimos en llegar, que ha cogido hueco en el 11 titular, ya Héctor Rodas. Para entender los demás equipos que cada día le llevamos importante. ponerse a la altura del Elche, de intensidad, de agresividad, si quieren ganar. Esto se puede haber entendido como una pequeña ofensa a que el Elche es, o en este caso juega al límite, depende cómo se escuche o depende cómo se mire. Bueno, cada uno expresa sus ideas como quiere. Eso también quiere decir que bueno, que tienen respeto, que nos siguen. Y nosotros no, nosotros no somos, yo creo que mala gente, sino que bueno, nos sacrificamos al máximo cada partido, lo damos todo, intentamos no dejar nada fuera de campo y vamos a tope. Nosotros nos jugamos la vida cada partido y cada uno tiene su objetivo para el final de año y eso es fuera un deporte, hay que aprovechar cada partido porque es así. Pues yo espero un partido de mucha rivalidad, muy intenso. Que el que pueda mantener la portería a cero y tenga a lo mejor más concentración durante el partido, pues se lleva la presentación. Yo pensaba, claro que, como dice mi presentación, la afición, la verdad, también la afición es algo muy importante. Y bueno, pues nos sentimos a lo mejor encima fuera de casa, pues mucho mejor y nos da más ganas para conseguir este punto. En este sentido, hay que decir que finalmente el club, que ayer por la mañana había agotado las 300 entradas iniciales que solicitó al Murcia, ayer pidió 300 y el Murcia le ha enviado 200 que están a la venta en la tienda de Leche del Sur. O sea que todavía podéis comprar las entradas al precio de 20 euros, que es el precio de varias partes del campo. También lo podéis comprar en taquilla, pero si queréis más seguridad para viajar ya con los jugadores, pues de la tienda de Leche del Sur a lo largo de toda la tarde. Y para los futbolistas, lógicamente, es muy importante notar ese desplazamiento masivo de aficionados, porque esta temporada, a diferencia de otras, que cada vez iba la afición, este año está siendo todo lo contrario. Este año, muchos desplazamientos masivos de la afición blanquiverde están acabando con temas de cosas. El día de Hércules, el día de Guadalajara, están acabando con victorias importantes del equipo y este año está luciendo el viajar y el disfrutar de los partidos del Elche, sobre todo también a domicilio, porque el Elche a domicilio es uno de los equipos que más puntos están consiguiendo. De hecho, consiguió 18 puntos, es uno de los equipos que más puntos ha conseguido fuera de Elche. Bueno, le preguntamos a Héctor Rodas por los rivales, pero él hace hincapié de que el principal rival de aquí a final de temporada no son los rivales, no son el Murcia, que uno pensaría que tiene el rival del Elche. Sí, no, como he dicho antes, al fin y al cabo, yo pienso que nosotros mismos somos nuestros rivales. Si nosotros hacemos nuestros deberes y seguimos consiguiendo puntos, pues al fin y al cabo, la temporada, pues podemos valorar lo que hemos conseguido y lo que hemos conseguido. Como he dicho también anteriormente, que con esa mentalidad de ir partido a partido, que es clave, porque valorar cada partido igual que los demás y bueno esperemos que nos metan un tanto que Murcia espera como dice agresivo que lo valga todo en casa porque bueno durante esta afición querrá demostrar que es un equipo que puede aspirar a grandes cosas y sobre todo es un equipo que tiene gente arriba que tiene mucha calidad y que nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. ¿Te puede ser bueno? Sí, no se ha resultado pero nosotros solo pensamos en ganar. Yo soy ambicioso y lo que queréis es ir a ganar, no podemos partir a especular y a empatar. A nivel personal, ¿cómo se está encontrando? A ver, mejor, está claro que bueno, llevamos cierto tiempo sin competir y bueno, pues el otro día hemos sacado un problema muscular que es normal, pero para llevar los partidos 90 minutos me encuentro bien y espero que con estos muchos los partidos y pudiendo contar con minutos ya como que está el mister, pues pueda alcanzar mi. Por cierto, le preguntamos que cuando ya Peregrín esté bien, no es cualquier futbolista, era junto al guardameta Juan Carlos el que más minutos había disputado, era insustituible, el auténtico mariscal del área, pues qué iba a pasar si veía a peligrar su puesto. Pues eso no lo he sido yo, lo he dicho. Nosotros toca jugar ahora, nos toca a Xavi y a mí, y lo bueno, pero lo mejor posible. El otro día tuvimos la suerte de mantener la portería cero, nos encontramos a gusto. Pero al fin y al cabo, el que manda aquí es. Ahí tiene toda la razón. Y la buena noticia es la incorporación de Héctor Verdés en la convocatoria. pues la verdad es que es un futbolista que ha tenido muy mala fortuna, ya lo dije semanas atrás, la peor de las lesiones es la lesión pequeña, ¿no? La que parece que no tiene demasiada importancia, pero nunca sabes cuándo te vas a recuperar a tiempo. Las lesiones graves no las quiere nadie, pero al menos ya te marcan un margen. Mira, son 6 meses, si haces esto, pim, pam, pam, y a los 6 meses ya estás volviendo. Pero es que un rosario de lesiones pequeñas te van minando la moral y al final ya no sabes si cortar, si no cortar. Lógicamente aquí son el cuerpo médico, los fisios los que te van marcando la pauta, pero no ha pasado mal esto, ¿verdad? Y es una muy buena noticia para él y sobre todo para el equipo, que en este caso ha tenido muy mala suerte con los centrales. Prácticamente no ha habido semana en la que Bordalás solo haya tenido 2 centrales, cuando solo ha tenido 3 centrales toda la temporada hasta que ha venido Héctor Rodas. Y Héctor Verdes no ha estado casi nunca, y ahora que tiene Héctor Rodas es Pellegrini el que se lesiona, poquito porque no ha tenido fortuna a incorporarse en el tema de los centrales. Ahora sí tiene 4, vamos a tocar madera que Héctor Verdes esté completamente recuperado. Ayer decía Mister que básicamente le falta todavía una condición física importante porque ha estado parado muchas semanas, varios meses, pero es un futbolista fuerte y verdaderamente yo creo que a uno o se te lesiona uno y no tienes otro. Es normal marcar que era para urgencia, tampoco está, te queda la opción de Flaño, que a priori en principio saldrá del lateral derecho. Si te queda la opción de Flaño, cubrir esa vacante y Carpi pasar al lateral derecho, pero bueno, siempre es mejor no hacer tantos cambios y tirar a mano de un hombre específico en el punto de central como es. Así que creo que es una muy buena noticia la vuelta de Héctor Verdes al CP, al ruedo, y vamos a ver si ya las lesiones son agua pasada y tiene a partir de ahora una segunda vuelta magnífica, porque además Héctor Verdes, al principio, cuando en noviembre empezó a pensarse en la posibilidad de las renovaciones, era un hombre que estaba en las quinielas, de los 5 o 6 que estaban en las quinielas de ir tocando ya para el tema de las renovaciones, era Héctor Verdes, pero con este problemón de las pequeñas lesiones, ahora se tiene la duda, ¿no? ¿Será un futbolista propenso a las lesiones o simplemente se dio una mala racha? Pues ahora tiene prácticamente toda la segunda vuelta en torno a él para demostrar que se puede confiar en él para incluso una renovación. Una cosa que seguimos. La más pequeña de las tarifas Vodafone espera con los más grandes beneficios. Tarifa @XS. Habla y navega por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa @XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha. 12 datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Informa de tu tienda Telefón de Elche en el centro comercial Rancho o en el camino de los Malos 1 y en la calle Elche 12 de San Nicolás. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Para dormir bien y descansar mejor, visita la nueva exposición de Hogar Mobiliario. En su sección especial de colchonería, brindas para casa tu alcance. Un pillo, asfol y la cualidad de marca suiza, Swiss Combo Robusta Flex. Carpés, camas con motor, colchones escolásticos, ropa de cama, mantas, edredones. Todo con hasta el 70% de descuento. Y pregunta por la sección Home, todavía más barato. Hogar Mobiliario, el número uno en diseño, calidad y precio. Avenida de Puerta 21, Elche, abierto sábado tarde. Si te vas a casar, visita Santo Lucilio. Diseño italiano de trajes para novios, padrinos, acompañantes e invitados. Novios, también en Santo Lucilio, amplia colección de calzado y complementos. Y es que en Santo Lucilio, al novio lo visten para la ceremonia y después de la ceremonia, con trajes de talla, americanas de esposa, camisas combinadas con dobles cuellos en fantasía. Carlos Lucini Novios, visítanos en José María de Manta y Tal, junto a Tal, y su culo, o en carloslucini.com. Televisión, Radio Marca en Elche, en el 101.4, también en TVX y, por supuesto, en InfoExpress.es. El partidazo empezará a las 4, pero que desde las 3 y media, como siempre, desde 1990, no nos perdemos ni un solo partido de Elche y hacemos que tú no te lo pierdas aquí en Radio Express. Ahora Radio Express Marca. Por cierto, sabíamos fecha, no solo para el partido de mañana, sino también para el de la próxima semana. Elche Celta de Vigo, partidazo, lucha por el playoff y también por el ascenso directo, domingo a las 12, realizado por el Plus. Y nos acaban de confirmar que el siguiente partido, porque el Elche va a jugar dos consecutivos en el Martínez Valero, el Elche Celta y el Elche Recreativo de Huelva, que será sábado a las 6. Y os confirmo Almería Elche y Elche Valladolid, ambos domingo a las 12 por el Plus. El Elche le siguen televisando absolutamente todos los partidos, aunque en Elche Recreativo no hay confirmación de televisión, sí hay confirmación de que es el sábado a las 6, Elche Recreativo, los dos siguientes, Almería Elche, domingo por el Plus, y Elche Valladolid, domingo también a las 12 por el Plus. No está confirmado, o sea, porque no está confirmada las televisiones, solo otro horario, pero cuando es el domingo a las 12, pues no está listo. Aquí ya tenemos horario de ese calendario tan exigente y a la vez apasionante que el Elche tiene en los próximos 5 partidos, contra 4 rivales directos. Recuerdo, para que vaya Dios, mañana a las 4 de la Elche, la semana que viene, domingo a las 12, Elche Celta Martínez Valero por el Plus, la siguiente también en el Martínez Valero, sábado a las 6, Elche Recre, y los otros dos partidos, domingo a las 12, Almería Elche y Elche Valladolid. Vaya 5 encuentros, vaya 5 partidos donde podemos ver despejadas muchas dudas, sobre todo esperemos que sea para bien. Bueno, ¿qué partido intuye Flaño, Javier Flaño, mañana en la nueva condomina frente al mundo? Bueno, pues el equipo intuye un partido de mucha rivalidad. Sabemos que el Fuente ha pasado por una mala racha y bueno, seguro que va a poner todo en el campo para sacar el partido, ¿no? Y nosotros lo afrontamos con optimismo, ¿no? Pero sabiendo que el Murcia es un buen equipo, un equipo que tiene calidad y que nos lo va a poner muy complicado, ¿no? Si estamos a nuestro mejor nivel, seguro que tendremos opciones, pero va a ser complicado. No, yo creo que el equipo está con confianza. El último partido nos ha venido realmente bien para despejar posibles dudas, pero el equipo, bueno, a pesar de que ha tenido resultados adversos, nunca ha desconfiado de él. Sabemos cómo somos fuertes y eso es lo que vamos a tratar de llevar a cabo. Pues bueno, un rival que va a salir con mucho entusiasmo, que va a poner todo de su parte para sacar el partido. Y un rival peligroso, ¿no? Esperamos un Murcia seguro que con peligro y bueno, el Elche yo creo que está capacitado para ganar en cualquier campo, pero bueno, también sabemos que si no estamos a nuestro mejor nivel para ganar el mismo partido. Bueno, yo creo que bueno, no hay que darle excesivas vueltas a ese tema, ¿no? Yo creo que los equipos saben que el Elche es un equipo competitivo y nosotros vamos a tratar de salir a jugar al fútbol, a tratar de hacer nuestro partido y siempre fieles a nuestro estilo, ¿no? De ser intensos y de ser muy competitivos, ¿no? Esa es una de nuestras fuerzas y vamos a seguir aplicándolo. Sí, contentos, ¿no? Muy contentos de que estén ahí porque para nosotros es un plus, ¿no? Es un apoyo importante y bueno, en momentos complicados la afición te da pues bueno, ese aliento para seguir dando todo. Hombre, no es definitivo, ¿no? Porque queda... Aquí nos preguntamos a Javier Flaño si ganarle era descartar al Murcia en la lucha por el playoff. Hombre, no es definitivo, ¿no? Porque quedan todavía muchas jornadas, pero hay que reconocer que estamos en un momento muy importante de la temporada, en el que los equipos van a ir situándose en las posiciones, ¿no? Y bueno, no cabe duda de que estamos en un momento determinante de la temporada. ganan los demás, lógicamente, si fallan equipos que están cerca nuestra, pues mucho mejor, ¿no? Pero realmente no es algo que nos preocupe a estas alturas. Creo que lo importante es hacer lo nuestro, ganar nuestro partido y después, ya te digo, si fallan los demás, bienvenido será, pero tampoco es algo que nos preocupe. ¿Y empatar es bueno? Bueno, el equipo no va con esa mentalidad, ¿no? El equipo va con la mentalidad de conseguir los tres puntos. Luego, en función de cómo vaya el partido, nunca sabes, ¿no? Pero ahora mismo nuestra idea es de salir a ganar y lo único que firmaríamos ahora mismo es la victoria. Vuelta al 11 hace, en este caso, recordemos que salió del 11 el día del Córdoba y volvió al 11 la semana pasada frente a Girona. ¿Cómo interpretaba ese cambio, ¿no? Esa ausencia y falta? Hombre, pues interpreto como que hay competencia, como que bueno, que cualquier jugador puede entrar y salir del equipo y bueno, tratar de dar todavía un poquito más para que siga estando en el bloque, ¿no? Es mi deseo. Sé que no va a ser nada fácil porque bueno, también hay otros compañeros que lo pueden hacer bien, pero yo confío en mí y ya te digo, ¿no? Con la mentalidad de dar todavía un poco más para estar en el último. ¿Cómo está el vestuario? Sí, el vestuario está muy bien, ¿no? A pesar de algunas informaciones, ¿no? que salieron, que en mi opinión eran falsas, en mi opinión no, eran falsas y no venían a cuento, el vestuario está unido y no hay ningún problema, ¿no? Ni con el entrenador, ni entre nosotros, yo creo que se demuestra en el campo que el Elche está unido y vamos. Sí, yo creo que es la clave para realizar una buena temporada, es esa, ¿no? Aparte de otros aspectos, tener un vestuario unido es realmente importante y aquí en el Elche lo tenemos. Sí, el vestuario, la verdad que está unido y a pesar de algunas, ya te digo, algunas informaciones que no han venido a cuento, seguimos pensando igual y al vestuario no lo hablamos y quedó todo zanjado y aclarado, ¿no? No hay ningún problema y ya te digo, no queremos darle más vueltas porque está todo muy claro y no creo que tengas que hablar nada más. Aquí es que recordamos que en alguna información, en algún medio de comunicación se señalaba a Flaño, a Ezeiza y a Rupert, que fueron los damnificados en Córdoba, que no estuvieron en Córdoba, señalados y que habían tenido algún entendimiento con el técnico, por eso la rueda de prensa de hace 7 días de los capitanes de Elche para desmentir esto y bueno, además se dio porque el técnico los puso a los tres en el titular, que hubiera tenido algo contra ellos. El orgullo que hay en el fútbol, ya me imagino yo que no lo hubiera puesto mal bien, no hubiera descartado. Que haya podido haber algún problema, alguna discusión, pero bueno, eso hay en todas las casas, se está hablando. Y cuando contábamos precisamente por este dato, el hecho de que fueran titulares y eso despejaba las dudas, así respondía Nacho. Sí, bueno, puede ser. Eso no lo sé, con la intención de dar el mejor rendimiento, ¿no? En ese partido. Pero ya te digo, reseñar que hay un sonido que me ha quedado hoy, creo, claro, en el comunicado de los capitanes y todo eso. Lo digo así, igual, ¿no? Como decía la canción de Julio Iglesias, pues no, cada día es un día diferente y cada día nos tenemos que dar cuenta de ser primero de nuestras vidas, que el pasado ya no cuenta, se recuerda y además si el pasado fue bueno se recuerda así bien, si fue malo mejor olvidarlo, pero lo que cuenta es hoy. El futuro no existe, el futuro es mañana y mañana será presente cuando estemos en mañana, porque ahora mismo tenemos que vivir al máximo cada día y esperemos que el equipo se haya olvidado ya de lo que sucedió, pues la semana pasada, la semana tensa, sobre todo cuando se empezó a destapar con la salida de Asiari, que ya es historia en el equipo de fútbol, ¿verdad? Que el tiempo pasa tan rápido que devora absolutamente todos los episodios y cuando se gana, pues todo parece que se tranquiliza, todo parece no, todo se tranquiliza, se tapa y esperemos en este sentido que siga esa racha y que mañana el Elche haga un buen partido en Murcia y consiga la victoria. Un golpe, un rasguño, una locura. diagnóstico tu coche necesita. Necesita los servicios de talleres de reparación Magery. Ponemos a tu disposición coches de sustitución, recogida y entrega a domicilio. Ven, notarás la diferencia. Estamos en el Corrido Real David, en Cantucia número 11, a espaldas de Seat. El Martínez Restaurante de Comunidad y Pasador de San Isidro, con amplia selección de vinos, tapas y champanes, más de 300 referencias a un precio de poder. Ven al Parador de San Isidro, entra en Vivera y Tequila. Además, todos los vinos están perfectamente conservados en su bodega para que te los lleves o los puedes saborear los de algunas actuaciones en nuestra competencia de San Isidro. Restaurante de Comunidad y Pasador de San Isidro, tú eliges el vino y nosotros te los servimos en la Avenida de la Alegría 6, Sarabín, teléfono 955-41-92-65. Si alguien te pregunta, estás escuchando Radio Express Marca, en Elche 101.4, la radio que hace afición. Siempre la forma, ven a Talleres JJ Dinero, los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Dinero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro, venta y colocación, bien neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar, y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero, en José Cavalleres Sons 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. ¿De verdad tu empresa quiere competir? Radio Express Marca, Grupo Antón Comunicación y Publicitoral convocan el torneo de las empresas 2012. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, box y pádel. Colabora en Academia Mega, Coca-Cola, CREAT, Diario La Verdad, Sportan y el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en el giro de visión y torneo de las empresas.com. Torneo de las empresas para equipos que quieren competir. Tienda Movistar con Baile Comunicaciones, en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Baile Comunicaciones, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Bueno, además de los partidos de mañana en Murcia, si esperamos una agenda de fin de semana para esta lista, hay que abrigarse que va a ser más frío todavía mañana y el domingo. Os recuerdo que el líder de la regional preferente, el filial de Elche, el Chiquitano, juega en casa del Contestado. Será el domingo a las 4 y media del campo La Morera. En división de honor juvenil, el Kelme, después de venir goleado, necesita ganar si quiere salir del descenso. Juega contra la Roca mañana a las 4 y media en el Polideportivo Almería. En Liga Nacional, el Elche juvenil, que está en puesto de ascenso después de una última victoria, juega en casa del Villajoyosa mañana a las 4 en el Centro Deportivo Lloret Calista. En Liga Autonómica Femenina, el Elche femenino no tiene jornada, vuelve la próxima. Fútbol sala femenino, división de honor, el Femesal Elche recibe al Sportivo Rubí mañana a las 7 y cuarto del pabellón Esperanza Lag. En balonmano femenino, división de honor, Elda Prestigio Elche Mustang mañana a las 6 y media en el pabellón municipal de Elda. En voleibol masculino, primera autonómica, Santo Domingo, Club Voleibol Elche, mañana a las 4 de la tarde en el pabellón de Cofrer. Mientras que en primera nacional, de voleibol femenino, el Elche Crocs recibe a la Universidad de Alicante el sábado mañana a las 4 de la tarde. En baloncesto masculino, Señor Autonómico, Club Baloncesto Jorge Juan, Intercopa y Gifet a las 6 y media de la tarde. Y en baloncesto masculino, Señor Patrick, el Mutua General de Seguros, el Mutua, Club Baloncesto Gitano, frente a la Alcofarita Playa Blanca, mañana a las 7. Pues lo vamos a dejar aquí. Os recuerdo que desde las 3 y media estaremos en directo en Radio Express Marca, Impuestos.es y TNL. Esperemos que para contaros una nueva victoria en Elche Dura.